Justamente este gin es oriundo de Kemu Kemu como su dueño, y estoy hablando del maestro destilador Juan Ignacio Arias Febrié, ¿sí? Que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Juan, Chin Chin, ¿cómo estás? Paula y Camila Santos te saludan. Hola Paula, Camila, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, felices de tenerte en este espacio, realmente para que nos cuentes un poco cómo surge este proyecto, que si bien viene desde el 2018, por lo que estuve ahí haciendo mis estudios, hoy en día ya hasta evento propio ya tienen ni siquiera presentación tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y sí, muy contento también de poder conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Contale un poco a la gente, Juan, cómo inicia este proyecto y por supuesto, cómo empieza tu camino como maestro destilador, nada más y nada menos. Bueno, te cuento, estoy todo un poco en el tema de la destilación autodidacta, porque no, cuando yo empecé en el 2018 no había muchas acá en el país escuelas o cursos de destilación, así que empecé investigando mucho en internet, después cuando surgió la idea del proyecto, como bien vos decías, en el 2018 adquirí un alambique, que es lo que se utiliza para hacer el gin, para destilar. El alambique, te cuento a grandes rasgos, es como una olla que tiene una columna que se calienta esa olla, el contenido, y bueno, y ese líquido se va evaporando, el alcohol que tiene adentro, y luego se condensa nuevamente y cae en forma de líquido de nuevo, destilado ya. Ese vendría a ser el proceso un poco en grandes rasgos de lo que es la destilación. Y te comentaba que aprendí básicamente solo, haciendo muchísimas macanas. Así que no fue fácil. Bueno, de eso se aprende, es a prueba de error esto. Claro, fue mucho de prueba y error hasta que aprendí a destilar, y también, bueno, tenía que desarrollar la receta, ¿viste? Que eso cada uno, cada destilería tiene su receta que es exclusiva, y bueno, entonces yo tenía que desarrollar la mía. Tampoco, si bien siempre me gustó tomar gin y sabía qué gusto tenía, lo difícil era llegar a tener un sabor que sea gin y que se distinga, digamos, del resto. Así que esa fue un poco la idea también del proyecto, de hacer el gin y que sea bien pampeano también. Y si tuvieras que, bueno, definirnos las características de este gin, ¿cómo la definirías y presentarnos un poco este producto? Bueno, el gin se llama Trumpel, o los ranqueles les decían así a la chaucha del caldén, y como, bueno, bien te comentaba hoy, trataba de hacer un producto que sea bien autóctono, bien nuestro, de La Pampa, y que nos representara. Y el sabor que tiene es un London Dry, se llama así el estilo, digamos, porque es un gin seco, que tiene, digamos, características. Yo le coloqué además que sea Monte Dry Gin, porque tiene algunos botánicos que son de la región, que son de La Pampa, la jarilla, manzanilla, caldén, y entonces esa fue mi manera de distinguirme un poco del resto de los otros gines. Claro. Es un gin seco, pero sí es agradable cuando vos lo tomás solo, y tiene cítricos también, tiene, bueno, el enebro, que le da, es una baya que es característica, que para que sea gin tiene que tener un sabor predominante enebro, que es una baya de un pino, que es como un sabor medio resinoso, que le da un saborcito a pino así, y después, bueno, te digo, tiene también cítrico, es un poquito floral por la manzanilla, y tiene varios componentes que lo hacen un poco diferente a los otros. Juan, contanos un poco cómo fue la repercusión de este gin bien pampeano, y bueno, también preguntarte si vos te imaginabas toda esta repercusión. Mirá, la idea, yo cuando empecé a desarrollar el producto, quería tener un emprendimiento personal, quería dedicarme a hacer algo que que yo habría creado y que, ¿cómo es?, que lo pudiera desarrollar. Entonces, todas las fichas estuvieron puestas ahí en tratar de hacer, como te decía, algo distinto y pampeano, pero bueno, nunca pensé que por ahí me iba a ir tan bien de entrada, que si bien le puse mucha garra y le pongo todo el tiempo, pero por suerte la gente acompaña, le gusta y lo ha tomado como propio de Gin y lo recomienda también, que eso está buenísimo. ¿Estás vos solo en este emprendimiento o tenés a alguien más que te acompaña? No, estoy solo. Hago de todo un poco. Desde barrer hasta limpiar un poco la destilería, hacer la parte de venta, marketing, destilar, embotellar, bueno, de todo un poco. Pero la verdad que yo cada vez que estoy en la destilería me siento muy, muy cómodo. Así que feliz de poder hacerlo. Hablabas de una olla, nos explicabas hoy al principio cuando empezaste a aprender un poco, ¿no?, de este oficio de maestro destilador, y me pongo a pensar, ¿qué otras máquinas hoy por hoy necesitas o utilizas para la producción? Mira, lo fundamental es tener el alambique, y después fui adquiriendo de a poco, por ejemplo, una embotelladorita que es muy... tiene capacidad para embotellar de una botella a la vez y es muy muy artesanal también. Después una máquina para poner etiquetas, que antes todo eso lo hacía, embotellaba con una jarrita y filtros a mano y después pegaba todas las etiquetas a mano también, y de a poquito fue empezando a comprar esas cosas que me ayudan mucho a la hora de hacer cada parte del trabajo, ¿no? Totalmente. Y la pregunta, obviamente, que te iba a preguntar, ¿por qué gin y no, qué sé yo, whisky, vino? ¿Qué es lo que te gusta del gin a vos particularmente? En el 2018, cuando arranqué, había en el mundo ya había muchas como mini destilerías que habían empezado, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Y se veía como que estaba viniéndose esa movida para acá, para la Argentina. Ya digo, cuando yo empecé había 5 o 6 marcas nada más de gin en el país, y ahora hay alrededor de 300 ya, así que es algo que llegó y está bueno porque, digamos, es una alternativa más que se le ofrece a la gente cuando va a un bar, que también antes había cerveza o gracia o fernet y no había mucho más. Ahora se suma el tema del gin, que está buenísimo también, y se le da alternativas al consumidor para que pueda tomar algo diferente. Claro. Y sí, la verdad que sí. ¿Y cómo te encontrás? Porque, bueno, obviamente este gin se encuentra en distintas vinotecas, en distintos lugares que ahora te vamos a preguntar, en distintas localidades de nuestra provincia, pero a la hora de financiarte, ¿no?, a la hora de empezar a crear este emprendimiento, para quien te esté escuchando y quiere empezar algo parecido y no sabe cómo arrancar porque dice, no tengo plata para hacer esto, ¿se necesita mucha plata? Lo que es en el tema del gin, yo no empecé con mucho capital, solo necesitaba tener un alambique como para poder hacer el gin. Lo que pasa es que es como todo, vos a medida que si es una escala chica, te arreglás con pocas cosas, digamos. Como te comentaba hoy, lo hacía todo manual. Uh-huh. Y bueno, después tuve que empezar a invertir un poco más en comprarme alguna máquina y ir tratando de invertir para poder tener, digamos, más cómodo el trabajo y poder cumplir también con los requerimientos que estaba teniendo, por suerte, y tengo. Pero las inversiones no son grandes, pero sí demandan lo que es mucho tiempo y horas de estudio y de poder, digamos, llegar al producto. En mi caso, te cuento, en mi caso personal, fue lo que me pasó. No fue mucho la inversión de capital, sino más de tiempo y de estudio, vendría a ser. Tal cual. Bueno, y ahora sí, preguntarte, porque después te fuiste extendiendo de Quemú, saliste para el interior de la provincia y ahora estás saliendo de la provincia también. Y de a poquito, el otro día, bueno, estuve en Córdoba, llevé el chin allá, también tuvo muy buenas repercusiones, en la provincia de Buenos Aires también estoy entrando de a poco, y sí, de a poquito voy tratando de sumar lugares a lo que es la cartera de clientes, pero básicamente el fuerte mío está en toda la zona de influencia, lo que es ponerle a 150, 200 kilómetros de Quemú, que agarro Santa Rosa, agarro Macachín, Hacha, todo lo que es Realicó, Castex, General Pico, por supuesto, que está acá al lado, algunos pueblos, ya te digo, de la provincia de Buenos Aires, algún pueblito de Córdoba, y de a poco me estoy tratando de expandir en lo que pueda. Así que igual está bastante duro el tema de las ventas últimamente, bueno, por las razones públicamente conocidas. Y sí, totalmente. Juan, ¿tenés redes sociales de este emprendimiento para la gente que te quiera contactar? Sí, estoy como Trumpel Gin en Instagram o Facebook. Qué grande. Bueno, y desde ya, a ver, ¿cuándo hay algún evento que se vaya a organizar próximo, así podemos ir con Camila? Mirá, próximamente voy a estar este viernes en Doblas. Hay una feria de emprendedores, una expo avícola se llama, en Doblas, que es el viernes y sábado. Ahí va a haber un montón es la primera vez que me invitan, así que no sé cómo está organizada, pero bueno, aparentemente va a ir mucha gente y es muy conocida la feria. Yo no he tenido la oportunidad de conocerla, ahora voy a presentarme allá. Listo, anotanos a nosotras ahí, vamos a ir. Camila, bueno. Camila es la viajera por el interior, agarra los fines de semana y dice, bueno, ¿a dónde voy? Voy a Winifreda, bueno, ahora este fin de semana, entonces nos vamos a ir para Doblas. Doblas. Bien. Viernes y sábado, así que aprovechen y vayan para Dobla, que le queda cerquita ahí de Santa Rosa, y se ven también la expo y seguramente descubren algún otro emprendedor que no conocían para poder hacerle una nota también. Olvídate, ¿sabes qué, no? Donde alguno ve una feria, para mí veo notas, así que no te preocupes. Hay que aprovechar la oportunidad. Está muy bueno. Muchísimas gracias por esta nota, por estos minutos que nos has brindado. Brindamos por gente con tanta iniciativa como vos y con ganas de mostrar y esa inquietud de aprender algo nuevo, ¿no? Porque, y poder llevarlo a cabo también. Ya, no, porque sí. A mí, por ejemplo, soy amante del vino, pero de ahí a decir, me voy a poner a probar, a ver, para hacer un vino propio, estoy como a un abismo de diferencia. Así que, Juan, brindamos por más gente como vos. Bueno, y por ahí podés hacer vino, cómo no, por ahí te tenés que poner. No me empujes, saben cómo me pongo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y que anden muy bien por ahí. Abrazo enorme. Gracias, chau.